ya estamos de regreso, Alfredo. Bueno, mandamos un saludo también al puerto de San Blas, a nuestro amigo Sigifredo Lage, que, bueno, pues, compañero periodista allá de aquella zona, Sigifredo Lage. Bueno, pues un saludo a toda la gente que nos escucha por allá en San Blas, ¿no? Haciendo ahí a toda la gente que está en sintonía todos los días a través del noticiero de Por cierto, que nos están transmitiendo programas en vivo desde aquel lugar. Oscar Casillas y bueno, todo un grupo así de colaboradores. Todos los viernes. De Raúl X, transmiten en vivo, noches de San Blas. Así es. Desde diferentes lugares, pues muy históricos de San Blas, ¿no? Sí, Francisco Mujaya y Ismael. Digo, perdón, nuestro amigo Israel, que se encuentra por allá también, trabajando duro en San Blas. Así es, y bueno, pues gracias a las facilidades que nos ha dado el presidente municipal de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como el Allín. Y bueno, pues gracias por el presidente municipal, por las facilidades que da para los programas que se transmiten todos los días de la semana. Viernes, en veces en otros días, donde, bueno, se pretende darle toda la difusión y que la gente conozca todo lo maravilloso que tiene el puerto de San Blas, que bueno, para la gente de ahí, pues ya no son maravillosos, ya están acostumbrados, pero para los que vamos de fuera, así no hay. Bueno, pues, y es emocionante, la verdad. Yo cuando voy a San Blas, que, y más cuando llega desde la mañana, que así también es. Ahí todo el puerto, que va con la U, allá donde están los pescadores, caminas acá donde están. ¿Dónde está el muelle? El muelle, acá para hacer el muelle. Y luego, si es fin de semana, te vas ahí al sobre ruedas, o como le llaman, donde todos los comercios se ponen. Ah, sí. Así es, Swan y algo así. Pero aquí le llaman de otra manera, como pues tianguis, tianguis, así es, tianguis. Allá en Estados Unidos es tianguis, tianguis, ¿verdad? Bueno, se viene Tijuana, ¿no? Así es. Y fíjate, Maraví, que todos los municipios, lo que hablábamos ayer, antier, de que los municipios, cada municipio tiene su atractivo natural o artificial, como sea, pero los presidentes municipales como que no se preocupan o como que no quieren que se sepa mucho de su municipio fuera de lo que es el municipio, ¿verdad? Entonces, porque son otras personas de fuera las que vienen escribiendo un libro acerca de tu municipio. ¿Cómo? ¿Y este cuate de dónde es? No, pues escribió un libro de sobre Ruiz, por ejemplo, Tuxpan. ¿Y dónde es? No, pues vive allá en Los Ángeles. Así es. Lo que es allá de Oaxaca, de Chiapas, ¿no? La verdad es que sí, ahí escribiendo de otro lado, ¿no? ¿Por qué la gente en los municipios, más que nada las autoridades municipales, te digo, como en este caso, las tradiciones que se viven en cada municipio? Yo he estado escuchando, por ejemplo, en televisión, cómo los estados, algunos estados te invitan a que visites los estados en estos días. No que aquí, bueno, pues ya en México, fíjate, aquí se celebra el día de Halloween. Así es. Y claro, pues es una... Esa, pues ya es un festejo meramente de Estados Unidos, ¿no? De los americanos. Aquí se festeja el Día de Muertos, el Día de los Angelitos, que es el día primero, el día dos, ¿no? ¿O no es así, Alfredo? Así es, Maraví, de veras que agarramos tradiciones que no son nuestras, pero que las queremos hacer nuestras, como en este caso, el Halloween... Pues esta fiesta no tiene tantos años festejándose aquí en México, y sin embargo, las costumbres de nosotros son otras, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, el Día de Muertos estamos... Hacer el pan de muerto, irse a comer allá... El dulce de muerto. Y bueno, lo normal de siempre, bueno, pues es de que si en todo el año no visitas la tumba, el Día de Muertos vas hasta te emborrachas ahí, empiezan a salir todos los recuerdos, pero bueno... muy bonito ver que muchas familias se reúnen ese día, agarran su machetito, su azarón, van y limpian las gavetas, las tumbas, y bueno, por ahí también hasta se pelean por agarrar la brocha y que quede, pues, por ahí una mano de pintura de parte de los familiares, ¿no? A ver, ¿y tú cómo ves ese tu punto de vista sobre el Día de Muertos, madre? Mejor que me reservo. No, fíjate que es una bonita tradición, como te digo. Ver, por ejemplo, nosotros ya en el Panteón Municipal, igual que en todos los lugares, bueno, pues ver un sinfín de vendedores de flores, con flores muy hermosas, muy bonitas. Hoy, antes nomás llevabas un ramillete de flores y lo ponías ahí, o muchas veces todavía algo mejor, se reunía la familia a construir una corona super gigantesca para que sea la corona de la familia y tratar de hacerlo lo más bonita que lo de la tumba enseguida. O sea, poner una imagen ahí de la Virgen, decorarla alrededor y ponerle, pues... Hacer un altar, pues. Hacer cosas muy bonitas, ¿no? Fíjate que es bonito cuando haces las coronas en tu casa, que a ti te costan, porque es un recuerdo que finalmente le estás haciendo, así y es. Tú lo estás dedicando, tú lo estás elaborando, y lo llevas y se lo presentas... En honor a la persona que a está. La persona fallecida, que fue una persona que hiciste mucho, un ser querido, y que sigues queriendo... Y que bueno, pues haces todo en ese día. Aparte de que bueno, pues también aquí se les lleva pues corona también en el día que cumplen años, el día que fallecieron, el Día de Muertos, si fueron madres, bueno, pues el Día de las Madres, ¿no? Lo que se me hace a mí un poco medio raro ahí del asunto es que, por ejemplo, cuando la gente ya tiene varios años que falleció, como que se le va olvidando a las personas, ¿no? Hay tumbas olvidadas también, dijera la canción. Sí, es. Porque yo he llegado a los panteones y he visto tumbas que ni siquiera van a limpiarles ahí sí, el pedacito a la persona que está sepultada ahí. Como que esas personas, sus familiares se fueron del pueblo o viven lejos del pueblo. Puede ser también, ¿no? ¿Verdad? O puede ser personas que pues ya dijeron, bueno, pues, ya cumplimos, ¿verdad? Como dicen, el muerto al pozo y... Que el vivo al gozo, así es. Critican el hecho de que se festeje el Día de Muertos. Imagínate, Madaí, si no se festeja el Día de Muertos, había gente que no va en todo el año a visitar a sus santos. Bueno, y a lo mejor hay gente que tampoco tienen a nadie, ¿no? Pues sí, no, yo pienso que todos tenemos... ¿Algún bisabuelo, algún abuelo? Alguien debe tener algo, porque pues no podemos estar exentos de esa situación, ¿verdad? Yo pienso que toda la gente... a alguien tiene ya en el panteón, ¿verdad? Entonces, pues es muy necesario de vez en cuando menos ir a limpiarles la cabeza, ir a pintárselas, aunque sabemos que, algunos sabemos, otros nos imaginábamos, otros decimos, y ellos que tienen parientes y aparte se dedican también a limpiar gavetas, entonces dicen, bueno, este se lo murió tanta familia, no, lo que pasa es que se dedica a limpiar gavetas. Así es, y cómo. Por eso lo ven, ¿no? Sabemos que para algunos Madrid esos días es apogeo en dinero. Sí, como por ejemplo para los que venden pintura. Los que venden coronas, los que venden pintura. Flores, veladoras. Así los es. Los que dedican a limpiar gavetas. Los que se ponen a vender churritos afuera de... Churros de esos de la harina, ¿no? Ahí afuera del panteón, los raspaderos, los que venden... Es comida, ¿no? Porque hay gente que va y come ahí. Así es. Hay unos que, bueno, pues tienen unas gavetitas apenas muy sencillitas, nomás le pintas ahí, le pintas la cruz. Hay unos que tienen, bueno, pues casi una mansión ahí adentro, ¿no? Esos familias, bueno, pues tienen que durar más. Se avientan el día de los angelitos y el día de muertos, ¿no? Y todavía hasta el día 3 le siguen pintándole. Sí, porque... Imagina, hay gente ahí que lleva mieleras de cerveza, hay gente que lleva lavanda, que lleva al mariachi a festejar, a estarse ahí con el muertito, aunque el muertito ya no escucha, te lo aseguro. Y hay otros que también se quedan ahí esta tarde nomás para cambiar las coronas de una gaveta a otra. A la otra. Nunca te he dado cuenta. Y bueno, en este mundo hay de todo. Tiene que haber de todo, madre, ¿verdad? Entonces, las veladoras aparecen en la... Imagínate cuando ya está el borracho por ahí festejando con la banda y luego el difunto está ahí abajo. ¿Qué le dirá? ¿O escuchará? Esa es una pregunta que nos hacemos. Y luego ya les da por llorar, ¿no? Sí, a algunos por llorar, a otros se ponen más locos y se... A mí me ha tocado ver shows así, de personas que empiezan a alocarse. Pero no se me olvida aquella vez que me... Ah, papá, y que... Tranquilo, ya. Tranquilo, ya no, ni una más. Bueno, pues son tradiciones mexicanas que se deben de seguir cultivando. Bueno, y para esto, pues volvemos otra vez al tema que no, o también al punto que nos hizo entrar a este tema, que fue que el día 2 en el Panteón Municipal de Tuxpan, pues habrá un concurso de altares. También se dan los concursos y la gente compite por arreglar sus tumbas lo mejor posible para ganar el primer lugar. Y bueno, en veces hay mucha lana, ¿no? Alfredo, mucha lana de por medio. Y bueno, la gente no lo hace por el dinero, la verdad. La gente dice, bueno, lo voy a invertir tanto para ganar el primer lugar, aunque nomás sáquenlo al puro costo. Así es, porque pues sabemos que mucha gente, en verdad, no, hay gente que va de mucho corazón, de todo corazón, a visitar a sus santos finados, a arreglarles, a llevarles lo que le gustaba al difunto, a llevarles... Hay unos que algunos difuntos que le gustaban molito ese de... mole de olla. Sí. Y le preparan ahí con cazuelita. Sí, hay mucha gente que de veras hace la tradición en forma, o sea, como debe ser. A otros que le gustaban las carnitas asadas. Sí, y a otros les gustaba la pacífico, la carta blanca. Le ponen su vallenón ahí. Le ponen, ¿verdad? Y de repente como que se ven, es como que se va acabando, ¿no? Pues sí, es el que está ahí por un lado, ¿no? A la sordona le cae el trago ahí. Por eso va bajando. En verdad, para ahí, son tradiciones muy bonitas que vivimos aquí los mexicanos. Dicen que los mexicanos somos muy alegres, somos muy dados a festejar. Pero la muerte hacen fiesta. Así es. Me platicaba a Cristian, el argentino Cristian. Que allá en Argentina festejar el Día de Muertos es tristeza, es llorar, es recordar a los difuntos. Pero ¿para qué llorar? Pues entonces entiende que es la fe de que están en el cielo.